noche me voy a vallar, paro donde sea para chupar, juntos con los pibes me pongo a tocar esta cumbia. Me doy una vuelta para caretear, me chamucho alguna para transar, me tomo una birra y empiezo a cantar mi cumbia, a cantar mi cumbia. Bailen todos sin parar, vamos todos a tomar, todo el mundo re loco, re loco de la cabeza, de la cabeza. Me voy a vaguear, paro donde sea para chupar, juntos con los pibes me pongo a tocar esta cumbia. Me doy una vuelta para caretear, me chamucho alguna para transar, me tomo una birra y empiezo a cantar mi cumbia, a cantar mi cumbia. Vayan todos sin parar, igual, loco.